de esa primavera que no se pudo detener, que se quiso frenar con terror y con muerte, pero la primavera se impuso. Y hoy por hoy transitamos ya 39 años y pico de esta nueva etapa del país, a pesar de los problemas y de los deterioros que puede haber en el campo de algún derecho, a pesar de algún que otro retroceso, seguimos sintiendo la bandera de los derechos humanos tan presente como el 10 de diciembre de 1983. Para hablar un poco también de lo que es tener semejante capital como patrimonio de la humanidad que fue declarado el Museo de la Ex ESMA, estamos agradeciéndole hoy a Graciela Lois, que nos da un ratito de su tiempo para charlar sobre esta historia, sobre la decisión de la UNESCO de que el Museo de la ESMA sea patrimonio de la humanidad y también sobre otras cuestiones. Gracias y bienvenida, Graciela. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal toda la audiencia? Gracias. Gracias a vos, Graciela, y nada, te damos una bienvenida calurosa porque no solo sos parte de un colectivo como la Agrupación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, sino que también sos una sobreviviente, se podría decir, Graciela. ¿Estamos bien ahí? Más o menos. No, mira, sobreviente de una generación, sí, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Porque cuando vos hablabas de la primavera y demás, viste, uno empieza a recordar, sí, yo soy sobreviviente de esa generación diezmada, y voy a referirme brevemente, el que desaparece de mi marido, Ricardo, ambos dos compartíamos carrera universitaria y militancia, y bueno, nada, quedé yo con mi hija. Son esas cosas de la vida que ese día cuando se lo llevan a él y de la calle y cerca de la facultad, yo no fui a acompañarlo porque mi hija, que tenía 2 meses y medio, estaba muy molesta y me quedé en la casa de una tía y esperé que él viniera, era un domingo, y no volvió más, nunca más supe de él. Y bueno, yo a partir de ese momento tengo un compromiso y me juré a mí misma, digamos, seguir en la búsqueda de él, porque bueno, viste, hubo gente que por suerte su madre salió a buscarlo. En este caso no fue así y fui yo, porque no quedaba otra, no lo podíamos dejar abandonado en el olvido, ¿no? Y y bueno, a partir de ahí cambié una militancia que tenía que ver con la universidad y demás por la militancia en derechos humanos. Todo esto fue en noviembre, un mes más se va a cumplir los 47 años de su desaparición. Bueno, te agradecemos la aclaración, Graciela, pero también el compromiso, el amor que has puesto a lo largo de estos años para proteger la memoria de quien fue tu compañero y también para ver si podríamos, como sociedad, cobrarnos un poquito más de verdad para construir memoria y ver si se generaba justamente la justicia que hace falta para reparar todo lo que destruyó la dictadura cívico-militar eclesiástica en nuestro país a lo largo de esos años de plomo, esos años negros. Dimos un paso como sociedad cuando recuperamos la democracia, Graciela, pero también fueron distintos colectivos, distintas personas con el compromiso que te identifica a vos también, que fueron construyendo este camino de los derechos humanos en la Argentina y que hoy por hoy la ponen a la Argentina en un lugar particular a nivel mundial. ¿Cómo lo describirías y cómo describirías también lo que está pasando con la ex ESMA? Mirá, cuando vos hablabas, empecé a recordar y vos dijiste el 10 de diciembre del 83, me acuerdo muchísimo lo que fue ir a la plaza ese 10 de diciembre del 83, colgamos nuestros carteles, el de familiares en la esquina de la plaza. Era eso, era la primavera, el florecer, el poder salir a la calle con absoluta libertad. Lo vinimos haciendo desde siempre. Yo milité en familiares, soy fundadora de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que se crea en el 76. Yo me incorporo a familiares en diciembre del 76, a partir de ahí, todito los santos días, haciendo algo y yendo a familiares, tomando denuncias y demás. Antes de ese 10 de diciembre, junto con madres, con abuelas, íbamos a cada uno de las agrupaciones políticas, partidos, candidatos, y le pedíamos que incorporaran a su plataforma el tema de los derechos humanos, íbamos a los actos y demás. O sea que para nosotros ese 10 de diciembre del 83 era un paso muy grande hacia nuestra lucha por la verdad y por la justicia. En la memoria la vamos construyendo el día a día. Y así fue que, si vamos a hablar de la ESMA, en el año 98, en diciembre del 97, el entonces presidente Menem habla de junto con su jefe de gabinete y el ministro de Defensa, yo no tengo muy bien ahora presente su discurso, pero sí se refiere a la ESMA como un lugar que, como ya se estaba trasladando la escuela a Río Santiago, se refiere a eso como un lugar, para mí era demoler, etcétera, y reconvertir esa zona, porque bueno, era obsoleto, en fin, era como una excusa. Lo que sí era un proyecto inmobiliario sin ninguna duda, porque vendía los departamentos del frente, de la avenida de enfrente, de Libertador, se estaban haciendo unas torres maravillosas, pero con un valor agregado que era tener enfrente una serie de 17 hectáreas arboladas y con un laguito artificial pequeño, como si fuera una cancha de golf, una cosa parecida. Sí, muy para esa zona, y vista al río. Eso sí, la vista al río era indiscutible. Bueno, eso fue, digamos, más allá de poder meter en el medio un mástil con la Reconciliación Nacional, se iban a destruir pruebas, se iba a destruir algo en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, en un lugar de digamos, no era un lugar de la zona sur, un lugar de la zona norte, digamos, que era bastante visible sobre una avenida tan importante como es la Avenida del Libertador. Pasaron 5.000 personas por ahí. No es que pasó, era un centro clandestino a la calle prácticamente, porque el casino de oficiales era Libertador. Y bueno, eso a nosotros, a Laura Bonaparte, que es de Madres de Plaza de Mayo, la movilizó mucho, y entre las dos nos presentamos en enero, el 9 de enero en tribunales, porque todavía no había sido publicado el boletín oficial, y en el boletín oficial estaba ese decreto, y lo recortamos, lo agregamos al escrito, y nos presentamos en tribunales, plena feria judicial, y a todo el mundo le digo lo mismo, porque siempre recuerdo ese momento. Nosotros, durante la dictadura, siempre que presentábamos un habeas corpus, lo dejábamos en mesa de entradas, en algún juzgado de turno, pero siempre dejábamos copia en la sala de periodistas. Y esta vez habíamos hecho lo mismo, dejamos una copia del amparo en la sala de periodistas, donde había un solo periodista, que no recuerdo de qué radio era, un señor mayor, que yo dije, bueno, ni lo va a leer seguramente. Pero sí, el señor, evidentemente, no solo lo leyó, sino que lo distribuyó. Y empezaron a sonar los teléfonos, y a partir de ese momento, el tema amparo de la ESMA fue un tema muy, muy importante, porque exactamente después, antes de un mes, un periodista de La Nación, en un artículo habla de que los vecinos decían que salían autos y no se sabía si eran cargados o no, con qué, y nosotros pensamos, lo deben estar desmantelando, qué estarán haciendo, lo están modificando precisamente por el amparo, y pedimos una inspección ocular, que fuimos con las dos camaristas que nos tocaban, y no muy amigables ellas dos, ahora no recuerdo el nombre, pero una tiene un apellido que hoy día es una persona muy, un apellido muy cuestionado en la justicia. Bueno, fuimos acompañados por lo que en ese momento hoy sería el defensor de la ciudad, que era Antonio Cardañá, Eugenio Semino, el diputado Alfredo Bravo y el diputado Jorge Rivas. Con ellos hicimos inspección, con Laura y nuestro abogado. Bueno, estaba un almirante, nos acompañó, o sea, ellos pusieron toda su energía en demostrarnos que es un lugar que no tenía nada como para ser denunciado, pero no, nunca nos llevaban a lo que era el casino. Nos daban vueltas hasta que por fin nos llevaron, pero no, nosotros íbamos con el nunca más en la mano. Y entonces le pedíamos por los lugares que decía el nunca más, Capucha, Capuchita, El Dorado, y ellos, la propia Marta Herrera, que era una de las camaristas, dice, no puede nombrar los lugares con ese, bueno, pero no tengo cómo decirle que me lleven acá, dice eso, yo no sé cómo lo llaman ustedes. Así, en ese nivel de, digamos, estábamos avanzando para el reconocimiento, que ni siquiera era un reconocimiento, porque nosotros no la conocíamos, ese lugar por dentro. Sí puedo decir que salimos absolutamente impactados y transformados, porque ellos hicieron, recuerdo mucho, había que no se usaban, después sabíamos que eso no se usaba, pero dejaron a propósito ahí, en Capucha había un montón de elásticos de acero oxidado de cama, y en otro que hoy por hoy es un lugar donde es como un pañal de las embarazadas, habían dejado una caja exprofeso, porque se notaba que no pertenecía al lugar, por lo menos ese lugar estaba todo lleno de tierra, vidrio roto, palomas muertas, pero mucha tierra, porque se ve que no iban ahí, y había una caja de cartón y arriba un pullover rosa. Es decir, hicieron toda una escenografía y había lugares donde paraban unos señores muy grandotes, donde yo quise tocar una puerta, se paró un señor que parecía una estatua, donde no me dejaba ni siquiera tocar el pomo de la puerta. O sea que nos guiaron por donde ellos querían. Con los años, cuando volví a pasar por la EMBA, descubrí que había otra puerta y una escalera. Pero ese día no nos la dejaron ver. Qué impresionante, Graciela, lo que nos estás contando, porque la verdad es que esa acción que iniciaron con Laura Bonaparte salvó de la demolición a lo que hoy es patrimonio de la humanidad. Así es, así es. Y con Laura jamás imaginábamos. Después vino el 2004, se entró a la ESMA, yo no entré ese día porque estaba en Chile en un seminario, pero lo viví desde Chile, y se formó el ente Espacio para la Memoria, que lo, digamos, es un ente tripartito, donde está la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Ciudad y el Directorio de Organismos de Derechos Humanos, donde yo estoy representando a mi organismo. Ahí tenemos edificios familiares, madres, línea fundadora, madres, asociación madres, hijos, abuelas, le funciona la secretaría ahí y por supuesto el sitio de memoria que lo inauguramos en mayo del 2015, después de un trabajo casi de 3 años, y le dimos el sentido que tiene ahora, ¿no? Con videos, con explicaciones, porque antes eran las paredes y nada más. Porque tiene la particularidad de que como es prueba judicial, no podemos tocar nada, no podemos clavar un clavo, si todo fue muy, muy pensado para que si alguien viene y nos dice tienen que sacar esto, te puede hacer todo levantado sin dañar ningún lugar. Claro. Todo esto, cuando vimos este esfuerzo de todos, porque de Alejandra Naftal, que era su directora después, los arquitectos que nos acompañaron, la misma gente que trabajaba en el sitio y en el ente, es un esfuerzo mancomunado de muchos y decidimos que sería muy bueno poder presentar la candidatura. Y en eso reconozco que Alejandra Naftal fue eximia, fue un pilar de todo esto. Y así fue como después de varios años, porque esto no es un proceso ni de uno, ni de dos, ni de tres, fue de bastante tiempo, logramos esto el martes, que no lo podíamos creer. Tuvimos que hacer muchas presentaciones para diferentes países que tenían voto, mostrarles lo que era la ESMA, promover visitas de embajadores, de autoridades cuando venían acá al país, y llegamos al martes, que fue un triunfo de todos. Es cierto que hace 25 años dimos el primer pasito con Laura, pero después, por suerte, fueron muchos pasos de mucha gente, y esto es el triunfo de todos. Todos. Patrimonio Mundial de la UNESCO y Patrimonio de la Humanidad del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Junto a Graciela Lois lo festejamos, 30.000 desaparecidos detenidos presentes. Graciela, y ahora más que nunca, nunca más. Y ahora más que nunca, nunca más. Así sea, Graciela, quedas adentro de nuestra agenda porque hay mucho de qué hablar todavía. Te agradecemos por estos pocos minutos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y, bueno, nos seguiremos comunicando. Gracias. Un abrazo. Graciela Lois, esposa de un desaparecido que desapareció, sí, Ricardo, desapareció en la ex ESMA. Hoy una de las impulsoras de que la UNESCO lo haya declarado Patrimonio de la Humanidad a ese edificio.